Esto se llama Te Vengo a Decir. Dale, Álvaro. Señores, el mariachi Misión Vida. ¡Échale! Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo Dios. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te amo, Señor. te amo, Señor.